galán. Aunque sea pobre y tenga un carro viejo, me trata como reina, un hombre de verdad. Y aunque tenga una carcacha, lo que importa es que voy con él. Tampoco será el más guapo, pero sí es mi novio fiel. Au, carcacha, paso a pasito, no dejes que te tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar. No dejes que te tambalear, carcacha.